Ingresamos a la columna de todos los martes de usuarios y consumidores a cargo de usuarios y consumidores informados, a cargo de Eduardo Femenía, abogado, agrimensor y referente de Consumidores Libres. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo te va? Te habla el gato de este lado. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, acá transitando la última semana, Eduardo. Vamos a entrar en un pequeño receso. Pero muy bien, la última semana y el cumplimiento del primer año del gobierno de Milei. Uy, también. También, cierto, hoy, 10 de diciembre, tenés razón. Bueno, pero hay que tener la tranquilidad, digamos, y la satisfacción de recibir buenas noticias, como las que dijo ayer de que han bajado los precios en los supermercados. Sí, en Narnia. En Narnia, no sé, en Villa Tangamandapia, no tengo ni idea dónde. Bueno, es que en realidad creo que alguien dijo por ahí alguna vez que las personas que lamentablemente tienen alguna afección mental, antes la llamaban demente, en realidad eran personas normales que cambiaban los códigos de comunicación. Y entonces perdían la noción de la realidad de los demás, que creo que es un poco lo que le está pasando a nuestro señor presidente, ¿no? Es decir, que el tipo diga que los precios han bajado en un supermercado. Yo por lo general no voy a los supermercados, pero realmente estuve observando una serie de precios para tener fundamentos, para decirle a esta persona que cambió los códigos con la realidad. Te voy a dar algunos ejemplos, qué sé yo, 125 gramos de puré de papa salen 1.650 pesos. Una galletita, la que tenía nombre de criollo, que antes, ahora son son tres veces más chicas que antes. Uh-huh. 100 gramos, 1.400 pesos. Bueno, jabón líquido para la ropa, eso ya es un lujo, son arriba de los 2.500 pesos. Los mosquitos van a estar de fiesta porque los repelentes más baratos andan 5.000 pesos. Si querés hablar de una lata de tomate, estamos hablando a 1.000 pesos. Si claro. Querés hablar de manteca, un paquete chico de 200 gramos, 3.000 pesos. Realmente... los precios y de cosas que no son de lujo, 500 gramos de arroz, 2.500 pesos, un jabón, 1.400 pesos. No, realmente el tipo está fabricando una realidad que yo realmente no entiendo cómo el 42% le da de imagen positiva, ¿no? Claro, lo que pasa es que... el índice inflacionario... Sí, te escucho. Se apoya mucho en la plata que se pone en los medios de comunicación. Por más que él diga que no, todo el tiempo está diciendo que él no paga periodismo ensobrado, denosta todo tipo de periodismo que lo critique y que lo avale también, también los critica, pero de una forma, la verdad que bastante soez. Pero así todo es descarado, como lo defienden. Y por más que también, repito, no se blanquee, se sigue invirtiendo en medios de comunicación, por supuesto, masivos, para bancar a las mentiras del presidente. Sí, mira, yo lo que en realidad a mí me preocupa, digo que a todos nos debería hacer pensar, es en el sistema de castas, ¿no? Es decir, acá estamos igual que en la India. Hay castas que son despreciables y que es mejor no verlas, no arrimarse, no tocarlas ni mirarlas. Uh-huh. En este caso serían los jubilados, los que tienen capacidad diferente, los niños. Ya no sabe qué hacer para continuar con el genocidio de los jubilados. Es decir, no solamente no le ha actualizado el bono, los haberes. Hola. Hola, el presidente, sí. Cuando le retira los medicamentos. Para colmo, a través del PAMI, que el PAMI es de propiedad de todos los jubilados, no sé por qué sigue intervenido. Es un instituto que no tiene nada que ver con el Estado. Para colmo, le da a las farmacias libertad para fijar los precios, para venderlos en cualquier lado. Y del otro lado, los médicos no dicen nada, los farmacéuticos se callan la boca, un poco lo que vos decís con los medios. Y está el sistema de castas, ellos lo que quieren hacer es, mirá, yo no creo equivocarme, ellos quieren imponer el sistema de castas que tienen en la India. Vos tenés la casta más elevada, que es la de los políticos gobernantes que tienen el poder, después viene la casta de las ratas, que son los que están en la legislatura, y ha sido demostrado que así es, porque son castas realmente, están todo el tiempo en el toma y daca. Se le escapó una rata con 200 mil dólares que no sé cómo la agarraron, porque se ve que se han batido entre ellos, porque son grupos mafiosos. Pero hoy la Argentina la manejan exactamente 10 personas. De esas 10 personas, hay quienes se hacen pasar por italiano y han nacido en Balcarce. Que habla todo el tiempo en alemán, ¿viste? En italiano. Bueno. Estos socios de Macri, socios del poder, han existido siempre. Lo que pasa es que ahora ellos están estableciendo esas castas y no te quepa la menor duda que es así. Debajo de los legisladores viene la casta de los gremialistas, debajo de los gremialistas la de los empleados públicos, debajo de los empleados públicos el pobre tipo que trabaja y debajo del pobre tipo que trabaja los desocupados. Después viene la casta de la gente que está en la calle, en situación de calle, y después vienen los jubilados, etcétera, etcétera. Es decir, esto es así, claramente, claramente. Y vos te das cuenta que las medidas tienden a perjudicar a la casta de abajo. ¿Por qué? Porque no produce, no le rinde. Entonces hay que eliminarla. A los viejos hay que matarlo. No hay que darle préstamo, como dijo la mujer esta, la Mondino. No hay que darle préstamo, pues si se van a morir igual, ¿para qué se lo va a dar? ¿Para qué le va a dar medicamentos si se va a morir igual? Claro. ¿Para qué le va a dar de comer si se va a morir igual? Mira, el presidente es un delincuente, es un delincuente. Y algún fiscal federal debería tener la osadez de empezar a analizar las conductas penales, los tipos penales en los que está incurriendo este tipo. Es Claro. un delincuente. Pero bueno, yo creo que mientras no haya reacciones de parte de la gente, y por lo que se ve, un 42% está muy feliz con lo que está pasando, aunque no tengan una buena vida, que aunque no estén bien alimentados. Mira, yo te voy a hacer un comentario que capaz vos por ahí también lo has escuchado. Yo me voy a una peluquería. Me siento, viste que los peluqueros por ahí siempre tienen el hábito de hablar. Y me dice el peluquero, vio qué bien que está todo. Ah, sí, le digo, ¿por qué? Y no vio que Milei hizo que bajara la inflación. Ajá. Y vio que bajó el dólar. Ajá, le digo. Y escúchame, le digo, vos cuando vas al supermercado, no sé cuánto, no, dice, está carísimo, no se puede comprar nada. Ah, pero la inflación bajó, vos no podés comprar nada, pero bajó, sí. Ajá. Y el dólar también bajó, sí. ¿Y vos cuánto dólares comprás? No, yo nunca compro dólares porque no tengo plata para comprar dólares. Entonces le digo, mira, discúlpame, ¿qué carajo entonces estás diciendo? ¿De qué te pones contento de que la inflación bajó? ¿De qué te pones contento de que los dólares han bajado si vos no tenés ni para comprar en el supermercado ni para comprar dólares? Le digo, ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? No, no tengo un mango, no me puedo ir a ningún lado. ¿Y de qué estás feliz, decime, Salvador? ¿De qué estás feliz? Claro. O sea, Eso es cuando se lo dijiste, típico ya te había lavado de cortado el cabeza, o sea. pelo, ya te había cortado el pelo, me imagino. Porque si se lo No, dijiste me paré y antes. me fui, te juro por Dios. No, no, me paré y me fui, me paré y me fui. Le digo, Salvador, mira, ¿sabés qué? Cuando vuelvo acá nunca más, mientras vos no te lavés la cabeza por adentro, A la miércoles. no vengo más. No, pero es que realmente tienen los cerebros, hay gente que tiene el cerebro sucio. Se lo ha contaminado en la desinformación. Y lamentablemente todavía tenés que vos guardar, digamos, modales, ser calladito, para no chocar socialmente, pero vos ves los mismos jubilados las estupideces que dicen. O sea, le están sacando el medicamento, no le alcanza para vivir. Ah, no, pero está bien, porque la otra era una chorra, porque el otro era un chorro, el otro era un violador. Bueno, está bien. Entonces, contra esas argumentaciones no se puede. Claro. Contra, ¿son ellos o nosotros? ¿Qué es esto? ¿Somos como Israel y Palestina? ¿Qué están buscando? ¿Que nos matemos? Están buscando eso, exactamente eso. Claro. Yo Sí. realmente termino un año que no solamente es nefasto, pero lo que se viene yo creo que es mucho peor. Y yo en este programa, lamentablemente, uno por ahí quiere dar información y dar buenas noticias, pero tenés que armarte de coraje para medir las palabras, que por ahí te digo, honestamente, yo me disculpo con la audiencia si por ahí se me escapa algo indebido, pero es que ya, digamos, la realidad que están inventando es demasiado, demasiado agresiva, ¿entendés? Y esa agresión se ve en todos lados. Esa agresión se ve en todos lados, se ve en las formas de manejo cuando vas al centro, se ve cuando vos vas a algún lugar, no te dicen ni buenos días ni buenas tardes, se ve cuando vos cedes el paso que no te dicen gracias. Es decir, realmente la gente se está inmolando a sí misma y se encierra en sí misma y no le importan los demás. No le importan los demás. No hay absolutamente ningún nivel de sociabilización. Fíjate vos que vamos para atrás, vamos en todo sentido. Es decir, no somos solidarios, no ayudamos al que menos tiene. Yo creo que estamos en una etapa de deshumanización muy grave y a eso sumarle la castificación que están imponiendo, bueno. Los resultados, no sé cuáles van a ser, pero creo que sí hay un punto de inflexión histórico y que la dirigencia política va a tener que de alguna manera producir los recambios necesarios para ver después cómo salimos de las heridas que se vienen, ¿no? Claro, cada tanto, por lo menos en Argentina, se trata de imponer algún tipo de figura reaccionaria, buscando el reflejo en la sociedad. Pasó con Videla, ¿no? Después, bueno, Rico, Seineldín, trataron de buscar ese reflejo. Bueno, ahora este hombre, que la verdad que es un fenómeno, la verdad que es un fenómeno, pero no deja de ser un emergente también por otras circunstancias que están pasando socialmente, cansancio. Por ejemplo, lo de Cuéder, lo que pasó con Cuéder en Paraguay, también hubieron otros hechos por parte de muchos políticos que al final la gente decidió escuchar a este personaje que prometió mil cosas, que no las está cumpliendo absolutamente ninguna, pero que este fenómeno no, en Argentina, repito, se reitera, y aparte a nivel mundial también están ocurriendo. Meloni, lo que está pasando en Austria, el resurgimiento de los fascismo, del nazismo literal en Alemania, digamos que es un fenómeno que va a dar para escribir bibliotecas enteras. No sé qué pensás vos de esto, Eduardo. Tal cual, y lo peor de todo es que no usan armas. Lo que usan es la pobreza, ¿entendés? Antes, por lo menos, si usaban armas de exterminio, que obviamente nadie quiso ni está de acuerdo con eso, pero ahora ya no le hace falta. Las armas de exterminio son sacarte el pasaje, sacarte la comida, sacarte los medicamentos, pagarte cada vez menos, echarte que te quedes en la calle. Realmente es una política diseñada internacionalmente y con plena aplicación en nuestro país, que en nuestro país siempre se ha distinguido por ser la probeta del mundo. Es decir, realmente que una revista científica a nivel internacional diga que la destrucción que se está haciendo con los científicos en Argentina, va a lograr que la ciencia desaparezca en esos términos, así lo han dicho internacionalmente. Entonces, lo que quieren es un país donde realmente ellos puedan apropiarse de la tierra, de la cuestión extractiva, de la minería, del agua, del petróleo. Realmente hay una, ya la entrega, digamos, está diseñada para que se terminen de construir las últimas vías para que de escape para todo lo que es la riqueza argentina. Yo creo que hay una hay un muy mal futuro. Yo estoy convencido, lamentablemente, de que esto no puede terminar bien y excepto que la mitad de la población se muera, el 51% que es pobre, y la otra siga subsistiendo, pero también va a caer en la pobreza porque los círculos de poder cada vez se reducen más, las ganancias cada vez se amplían más, y la mentira es permanente, en aumento, esto del 3,2% de inflación del último periodo no cierra absolutamente para nada, porque te han aumentado 2 veces los combustibles, los alimentos han aumentado 3 veces, la carne aumentó 2 veces. Realmente no hay una, no hay una sola noticia buena, aunque vos la quieras dar, aunque vos la quieras dar. Un tipo que él mismo dice que el Estado hay que destruirlo, o sea, ya con eso mismo habría que haberle hecho un juicio político. Claramente, Pero claramente. la casta lo apoya, la casta legislativa lo apoya, salvo algunas excepciones, pero lo demás está en el toma y daca, me das cargo, me das plata, me das esto, me das lo otro. Tal cual. Realmente no, no. Y lo mismo o peor pasa acá en Mendoza, donde tenés un inútil, que no toma absolutamente ninguna medida en seguridad. Tenemos un registro de accidentes viales que son impresionantes. 5, 6, 7 muertos por semana. Homicidios, tenemos más o menos la misma cantidad. Una ministra de inseguridad que realmente brilla por su ausencia. Y cuando habla, habla estupideces. Mira, yo no sé si o sea, este quiere seguir las provocaciones del otro, pero no le da la altura, es muy bajo, me parece que el otro es un poquito más alto. Y no sé, la verdad que no sé en qué está el gobierno de Mendoza, pero sí te aseguro que no está pensando en el bien común de la gente. Tal cual. Y lamentablemente nuestro mensaje de fin de año es que no fe, no fe, no hay que tener fe, hay que proponerse luchar. Es el mensaje yo creo que hay que trasladar, que a la gente hay que pedirle que luche, en donde sea, que trate de hablar con la gente y mostrar que está equivocado, que no vaya al peluquero mío, por supuesto, porque está feliz, no sabe por qué. Y bueno, que la gente cuando te argumente cosas trate mínimamente de explicarte por qué piensa así. Y te va a dar cuenta a las pocas palabras, al poco andar, de que no hay ningún sustento. No hay Perfecto. ningún sustento de la mayoría de las cosas que te dice la gente a diario. Perfecto el análisis. No se trata. Me parece que Sí. lo único que nos va a salvar, sigo diciendo, lo seguimos diciendo acá, que es juntarse, la asamblea, lo colectivo, la unión Sí, sí, sí, vecinal. sí, sí. ¿No? El centro de jubilados, jubiladas, es lo único, la ronda de jubilados que está en la Plaza San Martín, es lo único que nos va a salvar Sí. y esta comunicación, por supuesto, para seguir difundiendo. Eduardo, debemos decirte gracias, esperamos escucharte el año que viene Ojalá. y sí, más vale. Y bueno, a disposición para todo lo que creas conveniente. Darte, repito, las gracias por todos los aportes y bueno, felices fiestas. Bueno, igualmente para ustedes, y realmente el agradecido soy yo porque algunas palabras han hecho que nuestros oyentes piensen determinados temas. Y lo importante es que vayan tomando el nivel de conciencia necesario para hacer esto, juntarse con el vecino, juntarse en la unión vecinal, juntarse en la plaza, en la iglesia, y empezar seriamente a gestar cosas para pedirle al municipio, a través del municipio de la provincia, en fin. Pero mientras esto no se vea, yo creo que vamos a seguir yendo para abajo. Bueno, un fuerte abrazo y un saludo fraterno para todos y bueno, a seguir en la lucha. ¿Qué va a ser? Sí, más vale, más vale. Ahí vamos a estar siempre. Muchas gracias, Eduardo. Repito. Gracias a ustedes.